Hola, muy buenas noches. Soy Alexandra Pitlack y estoy aquí como cada jueves en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos sobre sexo y la sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Y hoy me gustaría dirigirme más hacia las mujeres, aunque bueno, les puede interesar también a los hombres porque hablaré de los pechos femeninos. Sí, os contaré hoy lo importante que es masajear vuestros pechos y también os propondré una pequeña práctica que podréis repetir en cualquier momento del día. Pues la primera razón para darles cariño a tus senos o a los senos de tu pareja es simple. Libera la oxitocina. ¿Sí? Todos sabemos que la oxitocina es la hormona de amor que nos hace sentir enamoradas. ¿Sí? Enamoradas de nuestra pareja, de nuestro perro, de nuestro bebé o de la vida misma. Así que, bueno, es un estado maravilloso y la mayoría de las personas lo asocia con un estado de enamoramiento o también con el momento del parto. Está probado que se libera un montón de oxitocina, es lo que ayuda a la mujer a sobrellevar, bueno, por lo general, la dificultad del parto. No tiene por qué ser así, pero por lo general es un proceso difícil. Por lo general es alguien, ¿no? O algo, porque puede ser también tu mascota. Simplemente mirar a los ojos de tu mascota ya se libera la oxitocina. Pero la buena noticia es que lo puedes hacer tú sola, con lo que te voy a contar a continuación. El masaje de pecho, claro, fomenta amor propio en tu sistema entero. Imagínate que podrías estar enamorada de ti misma, como cuando estás enamorada de otro, de otra, de tu mascota, de quien sea. Es importante saber, ¿no?, que nos podemos querer a nosotras mismas como queremos a cualquier otra persona o cualquier bicho. Sí, obviamente no tiene nada que ver con el narcisismo. Y es verdad que hay muchas mujeres que no sienten nada al tocar su pecho o incluso siendo tocadas por otra persona en esa parte de su cuerpo. Sin embargo, está probado que cada parte de nuestro cuerpo tiene su correspondencia en un espacio neurológico de nuestro cerebro. Y se puede entrenar para resensibilizarlo. Sí, nuestro sistema nervioso se afina dependiendo de cómo lo estamos usando. Y si tú crees que no tienes la sensibilidad, es porque no la has desarrollado aún. Ni más ni menos. ¿Vale? Los pechos, claro, suelen ser tocados por otros, otras, por los bebés, los amantes, pero muchas veces siendo objetivizadas, sí, raras veces con ese cariño, sensualidad desinteresados. También hay que subrayar que existe una carga cultural sobre ellos, grandísima, que afecta cómo nos relacionamos con esa parte tan íntima de nosotras. Muchas mujeres se han desconectado de ellos, dejando de sentir. sí, o como había mencionado antes, nunca desarrollaron esa sensibilidad en ellos. O lo peor de todo es que muchas sienten rechazo hacia ellos. ¿Qué pasa si los masajeamos, si los prestamos atención? Pues llegamos también a darnos cuenta de las emociones que sentimos acerca de ellos. Y si son negativas esas emociones, pues con la práctica amorosa de automasaje podemos reemplazarlas por emociones positivas y nutritivas. Es muy importante también mencionar que la manera de la que te sientes acerca a tu cuerpo y tus pechos, obviamente, afecta a toda tu respuesta sexual y orgásmica. Sí, en las tradiciones tántricas y taoístas, el pecho y el corazón son unos de los centros de poder. Entonces, avergonzarte de tus pechos te cierra, te apaga, tanto a ti como a tu corazón. Y si te conectas con ellos, recuperas ese poder. Entonces, la mejor manera de reactivar la energía del chakra del corazón, sí, ese centro de poder, es dándoles placer a tus pechos, llenándoles de amor. Eso te da más vigor y de esa manera desbloqueas la fuerza que hay en ti. Sí, si cuidas de la energía de tu corazón, obviamente también vas a experimentar más alegría. En la cultura taoísta, los pezones forman parte de nuestro sistema endocrino. Entonces, eso también es importante, que saber que activando y llenándoles de placer estás equilibrando también tu salud hormonal. Aquí te voy a proponer una pequeña práctica, ¿vale? Para reactivar la energía de tus pechos. Primero te voy a pedir que prepares un poquito el espacio, ¿vale? Que sea tranquilo, agradable, para pasar un ratito a solas contigo misma. Pon música suave, baja la luz, pon un incienso. Si quieres, te puedes quedar con la ropa puesta, si prefieres. Pero sí te voy a pedir que te quites el sujetador. Ten a mano un aceite si puedes. Yo siempre recomiendo el aceite de coco, que va muy bien. Sí, y antes de tocar tus pechos, conéctate con ellos de forma energética. El tacto consensuado es súper, súper importante. Sí, a veces nos tocan sin nuestro permiso. Es importante restaurar esa dignidad de nuestros cuerpos. Entonces, te propongo que primero sientes la energía que emanan tus pechos. Sientes si hay algunas emociones negativas ahí. ira o tristeza. Escucha tus pechos antes. Pregúntales si quieren ser tocados. Y si hay un sí, cúbrelos con tus manos, pidiéndoles perdón por haberlos criticado, por haberlos ignorado, por no haberlos cuidado. Quédate ahí sobre un minuto. Y si la respuesta es un no, haz todos los ejercicios desde una pequeña distancia, sin contacto físico, moviendo simplemente la energía alrededor de ellos. Sigue sujetándolos y empieza a vibrarlos poquito a poco. Al principio solo suavemente y poco a poco ves subiendo la intensidad hasta que tus pechos bailen en tus manos. No separes las palmas de ellos. Y en cada momento observa las sensaciones que van apareciendo. Inhala y empieza a masajear tus pechos, subiendo tus manos por la cara interna. Exhala, baja con tus manos por la cara externa. Observa cómo te sientes, si surgen algunas emociones. Vacía tus pechos de toda la toxicidad, toda la carga negativa. Sigue así durante unos minutos. No te olvides de la respiración. Exhala por la boca, soltando la mandíbula. Y ahora cambia de sentido. Inhala, baja por fuera. Exhala, sube por dentro. Inhala, baja por fuera. Exhala, sube por dentro. Las llenas de la energía y de cualquier mensaje positivo. Les puedes decir, sois perfectos tal como sois. Os quiero tal como sois. Siento vuestra belleza. Os sostengo con amor y placer. Ahora los podéis tocar de manera libre, gustosa, llenándolos de placer. No te olvides de los pezones, que suelen ser la parte más sensible de nuestros senos. Sigue tocándoles, dándoles gracias. Y observa si hay algún cambio en ti y tu relación con ellos. Una práctica cortita a diario puede cambiar tu vida, te lo prometo. Así que nada, es eso por hoy. Y bueno, de paso os quería invitar a mi taller de sexualidad consciente. Eso también para hombres, tanto para parejas como personas individuales. Es este sábado de 10:30 a 1:30 en Espacio Sano, en Avenida de Pablo Iglesias. Aún quedan algunas plazas, así que si te interesa ese taller, escríbeme mañana o llámame directamente para hacer tu reserva. Es Avenida Pablo Iglesias, número 31. Y mi teléfono es 622-84-90-60. ¿Vale? Me podéis encontrar también en Instagram y en mi página web. alexandrapitlak.com y el Instagram también, alexandra con KS. Vale, así que nada, hasta la próxima.